acordeón, cantemos más que un orfeón, pa' que viva la señora, pa' que su alma de cantora vuele como un pajarito. Usemos flautas y pitos, baterías y tambores, alegrías y dolores, cantemos con charanguitos. Ya ha vivido más de un siglo, ya no tiene 17, pero su canto arremete fuerte como un viejo vino, al que el tiempo y el destino va volviendo más intenso. Y estos versos que yo trenzo no son más que un arroyuelo amparados en su vuelo, que es como un caudal inmenso. Cantores reflexionan todavía en sus canciones, que son como bendiciones para los que las entonan, para los que se emocionan escuchando esas verdades, entrelazando amistades entre intensas melodías que son lana en armonía como notas centelares. Su canto que de todo damos gracias a la vida, y entonces es una amiga que te alegra sin demoro, es que incluso cuando lloro ella me hace compañía, entregando la alegría de su canto indescriptible, de su vuelo impredecible, de su fuerza y energía.